España sea el país que más vaya a crecer de toda la Unión Europea y que vaya a crear 600.000 puestos de trabajo, solo tiene una explicación. Que España es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho españoles. ¡Eso es España! ¡Eso es España! ¿Quién habla hoy de recesión y de paro? ¿Quién habla hoy? ¿Quién habla hoy? Y de paro, paro.